nos vemos sin querer. Ya lo sé que te sorprende, esperabas verme fuerte. La verdad es que ando mal. ¿Cómo están esos amigos? ¿Cómo van esos proyectos? Ha cambiado la ciudad. Ella, ¿qué me cuentas? Y si acaso pide cuentas, no le digas la verdad. No se lo digas a ella, que bebo en la misma copa, que uso la misma ropa, que vivo en el mismo lugar. No se lo digas a ella, que se me apagó mi estrella. Dile que soy triunfador. Se ha ido, nos volvemos a encontrar. No esperabas encontrarme con el par de bolsas rotas y mi orgullo por los pies. ¿Cómo están esos amigos? ¿Cómo van esos proyectos? Ha cambiado la ciudad. ¿Qué me cuentas? Y si acaso pide cuentas, no le digas la verdad. No se lo digas a ella, que bebo en la misma copa, que uso la misma ropa, que vivo en el mismo lugar. No se lo digas a ella, que se me apagó mi estrella. Que bebo en la misma.